Vecinos de Villa Olmos y Empalme Olmos hace años que vienen luchando en contra del vertedero a cielo abierto de Cañada Grande, y hace un tiempo se sumó un proyecto de clasificación de residuos en la vieja planta industrial de Olmos, propuesto por la empresa Morceloy Sociedad Anónima. Las comunidades de Villa Olmos y Empalme Olmos tienen graves consecuencias ambientales y sobre todo en su salud a causa del vertedero de Cañada Grande, llegando al extremo que la cantidad de casos de esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad degenerativa que es muy grave, multiplica varias veces a la media mundial por cantidad de habitantes en esa zona, para tener una idea de lo grave de lo que sufre esta comunidad. ¿No? El vertedero de Cañada Grande es el lugar a donde van a parar los residuos de todo el departamento de Canelones, después que uno lo pone en el contenedor y desaparece mágicamente, parece que estaría todo precioso, pero no es así, porque va a parar a este vertedero donde las comunidades están padeciendo sus consecuencias gravísimas desde hace muchos años. El pasado miércoles 23 de julio, o sea ayer, el colectivo se reunió con Pablo Mateo, nuevo director de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones y parte de su equipo en el Club Uruguayo del Este de Empalme Olmos. Para conocer los detalles de esta reunión, estamos en comunicación con Sergio Ledesma, integrante del grupo de vecinos de Villa Olmos y Empalme Olmos. Bienvenido, Sergio, al Mundo Le Falta un Tornillo y gracias por la comunicación. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Gracias a la audiencia. Bueno, Sergio, tuvieron esta reunión con el nuevo director de gestión ambiental de la comuna y parte de su equipo. Recién estábamos en comunicación con Gerardo de Laguna del Cisne. Nos comentaba también un poco de la reunión, que fue una reunión muy concurrida. Y bueno, queríamos conocer un poco qué es lo que sucedió, cuáles son las novedades que tiene. Sí, en el día de ayer recibimos al señor Pablo Mateo y aparte del equipo de gestión ambiental. Estuvo presente también el alcalde Marcelo Blanco y con parte de los concejales de Los Santos, May y Rodríguez, que estuvieron presentes en la reunión. En la reunión básicamente tenemos la propuesta de parte de la intendencia, pero la propuesta está dada sobre un hecho consumado, o sea, ellos proponen a la población participar de una comisión, de tres comisiones con respecto a este proyecto, o sea que ya lo han descartado que se va a hacer. Las comisiones serían un control de calidad ambiental y situación de ecosistemas de la zona, valorar información, y la segunda sería valorar información entre los vecinos de la construcción y la puesta en marcha de la planta, aspectos sociales y económicos de funcionamiento de la planta. Esas son las tres comisiones que Pablo Mateo nos ofrecía conformar. Y en ese momento, tal vez cuando nosotros les planteamos que el objetivo de la población de Empalme Olmo es que fuimos claros de primer momento, ¿no? Es que la planta no se construya en ese lugar, ¿ya? Primeramente por la cercanía a la población, ¿ya? Por el riesgo que implica tener una planta del otro lado de la calle de donde vos vivís, ¿ya? Y por segundo, es un lugar que da costas, todos los padrones costa del arroyo Pando, ¿ya? Y es una zona de canteras de toca. Tú haces un pozo y mana agua de cualquier parte del lugar. Entonces, el lugar no es el apto para este tipo de emprendimiento. Ya, se le dejó en claro que los puntos que ellos nos plantean, nosotros no vamos a participar de ninguna comisión sobre una imposición, ¿ya? Porque este proyecto lo están imponiendo a la población como lo hicieron con Cañada Grande, ¿ya? Cañada Grande hace 20 años que esta gestión nefasta que ha sido de Leonardo Herú en el aspecto, ha limpiado Canelones. Tenemos un amigo que siempre dice, limpió Canelones y la alfombra de Canelones es Empalme Olmo, escondió la basura acá. Nosotros tenemos una montaña de basura y debe ser uno de los puntos más altos de Canelones en este momento, ¿ya? y es de la basura de todo Canelón. En el planteo que se le hace es en concreto que está, que nosotros no queremos la ubicación de la planta ahí, no queremos más relleno sanitario en el territorio y Cañada Grande no puede esperar 6 años para su cierre. Cañada Grande debió ser cerrada en el 2011, cuando ya se firmó el cierre en ese momento por el doctor Carámbula, el secretario Orsi y Leonardo Aru. ¿Hola? Bien, bien. ¿Y qué respuestas tuvieron frente a este planteo? El planteo nosotros se lo dejamos, él lo va, o sea, calculo que se lo va a transmitir a las autoridades que están por sobre de él, ¿no? Calculo que con el intendente, pero en realidad nosotros lo que planteamos es seguir abiertos al diálogo, ¿tá? Es la primera vez que recibimos a autoridades departamentales después de 2 años. Este proyecto empezó a espaldas de la población. En ningún momento fuimos considerados ni tenidos en cuenta. En un proyecto que es categorizado como C por lo peligroso que es, no cumple normativa, le están buscando la vuelta para que entre en esos padrones de todas las maneras posibles. Se hace en un término prácticamente caprichoso. Tiene que ser en esa ubicación, sí o sí. Entonces, ante la imposición de venir a ofrecernos formar una comisión, ¿tá? De algo que ya ellos asumen que está hecho, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros necesitamos que esto se pare, si quieren barajar de vuelta y repartir las cartas. Y ahí la población va a participar. Pero si no fuimos tenidos en cuenta desde un principio, es muy difícil que aceptemos formar comisión de algo que se nos está imponiendo nuevamente, como fue todo lo que es Cañada Grande en este momento, ¿no? Ah, ahí está. Y bueno, y quedaron en algo, en... Quedó de volver, se llevó los insumos de la reunión y está. Volveremos a mantener reuniones al respecto. No sé si será en breve. Estamos hablando que en 2 años y pico son las mismas autoridades que vienen recorriendo todo este periodo de 20 años, ¿no? Mal o bien son las mismas personas y todos están en conocimiento de lo que está pasando acá en el territorio. Nosotros en Palmio Olmo lo que no quiere correr es riesgo, la población no quiere padecer los riesgos que por ejemplo están pasando con la planta de Fraivento. Fraivento la semana pasada, la gente de Fraivento y de Gualeguaychú sufría los efectos de una falla eléctrica de la planta, donde la gente percibía olores feos, la gente no podía respirar, caía ceniza dentro de las ciudades, y estamos hablando de Fraivento y Gualeguaychú. Entonces nosotros no podemos asumir el riesgo de que del otro lado de la calle donde vive gente nos generen esa planta. La planta para funcionar tiene que quemar basura, tiene que generar energía a través de la quema de la basura. La planta pide autorización al Ministerio de Ambiente para tomar agua y descartar agua al arroyo Pando. Eso está en los documentos. Y otra de las cosas, ¿qué independencia tiene para tomar las decisiones el Ministerio de Ambiente y sus técnicos a la hora de ejecutar estos proyectos? Una pregunta. ¿Cuál es la independencia que tiene? La misma independencia que tuvo cuando el proyecto de Cerro Mosquito se decía que estaba blindado y de un plumazo se borró, y 15 días antes de irse el gobierno nacional le da la autorización previa al empresario sin disposición final en la zona. Entonces, ¿cuál es la independencia que tienen los técnicos que tienen que analizar los riesgos, valorar los riesgos sobre la población? Pues acá estamos hablando de que nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. Queremos que el Estado nos proteja, pero a nosotros, a la población, no al empresario, al bolsillo del empresario, para su lucro. Primero tenés que proteger a tu población, saber que no va a ser afectada. Clarísimo. No estamos en contra del desarrollo económico del empresario, pero cuando vos pones en riesgo a la gente, ¿ya? Tenemos que accionar, no queda otra. Porque en este momento estamos indefensos. Los ediles departamentales, que son la voz y los representantes de la población, en la Junta Departamental fue una vergüenza. 28 en 31 votaron un proyecto que ni siquiera pasó por comisión número 3, que es la comisión que debería analizar los temas de ambiente. El proyecto entró por comisión 1 en calidad de grado urgente y se pasó derecho al plenario a votación. Levantaron la mano como resorte. Y Sí, estamos sí, hablando sí. de que todos los partidos, en esta Lamentable. se pusieron todos la misma bandera, ¿tá? De Sergio. la bandera de estropear la población de Empalmeolmo. Que es más, perdona que te corte, ¿Alba? Leonardo Herú le dice a sus ediles departamentales, ¿tá? Que Empalmeolmo es el lugar más barato para tirar la basura. Y el costo político lo pueden asumir, que son 800 o 1000 votos. Y eso fue contado por un edil que estaba presente en la reunión. Entonces, Lamentable. vos como poblador te sentís regalado. Claro. Sí, todo se mide en función de votos y no en lo que De impacta en la derechos, no población, de no en los derechos. derechos de la población. Qué tremendo. Sergio, y bueno, y el Ministerio de Ambiente ya el proyecto pasó, tiene que pasar, ¿en qué está? Nosotros de momento tenemos, a ver, hemos golpeado todas las puertas que tú te imagines. Lo mismo que les pasa a la gente de la Comisión de Agua. Estamos esperando. El Ministerio de Ambiente ya recibió al empresario y ya recibió al municipio de Empalmeolmo, al antiguo municipio de Empalmeolmo. Pero a la población que hace ya 4 o 5 meses que pedimos reunión, que somos los afectados. Pero aparte estamos hablando que el municipio anterior y este municipio está en contra del proyecto. Y si el tercer gobierno representa a la población y te está diciendo que no al proyecto de la basura al lado de la población, ¿cuál es la voz que tenemos entonces como pobladores? O sea, hasta en eso, tenés dos municipios, el municipio anterior y el de ahora, que te están diciendo que no, y son nuestros representantes. Es Bueno, bastante complicado cuando vos golpeás las puertas y está demostrado, porque esto que yo te estoy diciendo no lo digo yo, lo dice la facultad. Acá vinieron geólogos, vino biólogo, o sea, se quemaron las pestañas haciendo los estudios, se vinieron a hacer cateo. Digo, y está comprobado que no es el lugar para este tipo de emprendimiento. No lo decimos nosotros, que somos ciudadanos comunes y corrientes, que solo queremos defender el futuro de nuestros hijos. Sergio, Porque sí. esto nosotros no se lo podemos dejar a las generaciones que vengan. Tenemos que solucionarlo ahora. Y el Ministerio de Salud Pública, ¿qué rol juega? Pues con la situación que tienen ahí, además, por ejemplo, lo que nos comentaban la otra vez, De Daniel, ELA, que había muchísimos casos de ELA. Y lo que pasa es que acá en Palmeón, sí, hay muchas enfermedades, pero lo que pasa es que es difícil de comprobarlo. Entonces, eso si no se realizan los estudios, que no lo va a hacer el Ministerio de Ambiente, obviamente, porque ya no se ha hecho presente en esto. El promedio de casos de ELA en Uruguay a nivel mundial es 1.9 cada 100.000 habitantes. Y vos te sentás en una reunión acá y empezás a contar, y cuando te querés acordar, estás en 10 personas que ya han ido falleciendo y que son personas de distintas edades, que son personas que se encuentran en el entorno. Pero aparte, tenemos mucho tema de enfermedades respiratorias también en la zona. Cañada Grande es una montaña de basura que, aparte de emanar mal olor, emana gases. Esos gases nosotros los respiramos porque están en la atmósfera. Eso genera contaminación. Más allá de los lixiviados que vienen escurriendo por el Cañada Grande y terminan en el Pando. ¿Tá? Eso pasa por nuestra población. ¿Tá? Con eso convivimos nosotros durante prácticamente ya 32 años. ¿Tá? Porque 20 años van de la gestión del Frente Amplio en esto. Pero esto lo arrancó el gobierno de Andújar, un doctor, ¿no? Empezaron a tirar basura dentro de una cantera que manaba agua. Entonces está todo lo que es las napas de esa zona y todos los pozos ya están contaminados, porque si el agua manaba, Claramente. evidentemente los lixiviados van para abajo también. Lógico. Ah, tremendo. Y bueno, o sea que la respuesta de la intendencia en principio fue nada, Hecho era llevar hecho hecho consumado. consumado. Para la intendencia esto es un hecho consumado. Contra eso nosotros vamos a seguir, ¿tá? Perfecto. Porque en realidad el planteo que nos hace. A ver, le agradecerle que vino y dio la cara al señor Mateo, ¿no? Porque estamos hablando que en 2 años nadie vino a dar la cara. Bien. ¿Tá? Desde el intendente actual, que también vienen todos de la misma gestión. Desde el Estamos hablando de presidente todas las actual, mismas. en Son definitiva, ¿no? los mismos nombres que se repiten durante 20 años. ¿Tá? Y Pablo Mateo vino y dio la cara, loco. Pero claro, el que tendría que haber estado anoche es Leonardo Herú, que fue el que gestionó estos 20 años. Claramente, Pero ahora claramente. no está, ya se fue. ¿Entendés? Igual Pero nosotros tenemos mucha experiencia con Leonardo Herú, gran golero, ¿eh? Sí. Gran vendedor de humo. Sí, vendedor de humo. O sea, difícil de agarrarlo igual. Y ¿sabés la otra cosa que a la población acá se le dice? Porque ¿qué pasa? Vos al resto de canelones le podés vender los espejitos de colores, porque no viven en esta realidad. Claro. Pero a nosotros no, porque nosotros la vivimos, crecimos en esa realidad. Por eso que no se la queremos dejar a nuestros hijos. Claramente. Porque no es un tema de justicia social. Son 650 mil personas que vuelcan su basura en nuestra zona. Y cuando hablan de gestionar la basura, estamos de acuerdo. Nadie está en contra del proyecto de la planta. Estamos en contra de la ubicación y que nuestro territorio sea siempre el afectado. Sí, que sea una zona de sacrificio, básicamente. No, pero aparte, mirá el concepto de ello. Nos dicen, lo que les vamos a dar es mejor que lo que tienen. Pero lo que tenemos, me lo dijiste vos en 30 años que me viniste a hacer la basura. O sea, la intendencia de Canelones es la responsable de Cañadas Grandes. Entonces no me podés decir que lo que me estás dando es mejor que lo que me dejás. Es una incongruencia lo que dicen. Lo que pasa es que te lo cambian así, te dicen, ya están usando la palabra mejor, no quiero hilar fino, pero es fino, están usando la palabra mejor, mejor que lo que tienen, estamos mejor, es que está mal parido desde el comienzo. El tema es que no hay nada mejor, lo mejor sería que desapareciera de ese lugar y que fuera un lugar propicio para eso. Por eso que nosotros no estamos con este tipo, no estamos en contra de estos proyectos. Claro. Nosotros, el problema de la basura es a nivel mundial. Nosotros nos hemos quemado la pestaña estudiando y analizando esta problemática en todo el mundo. O sea, toda la comisión ha estudiado, no pensaba casi mis 50 años estar estudiando lo que he estudiado del tema ambiental en el mundo. Y el problema no lo soluciona porque el problema de la basura es el consumo. Y nadie va a cortar totalmente el consumo de la población, porque es lo que mueve la economía del mundo. Entonces, es una mentira cuando te dicen que van a valorizar el 80% de la basura, cuando sabemos lo que va, los camiones prensados cuando vienen a volcar, nosotros conocemos esa realidad. Entonces cuando te dicen, vamos a valorizar un 80% y tirar un 20%, es una mentira, no lo hacen ni Alemania. Alemania, que es una de las mejores, con otra basura, ¿no? Estamos hablando de un país del primer mundo, llega a un 55-60% de valorización de la basura, claramente, de la basura bruta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros necesitamos una planta, sí, bueno, lo que tienen que hacer el gobierno departamental y el gobierno nacional y el Ministerio de Ambiente es sentarse con la población y decir, bueno, ubicación de la planta en territorio, que no haya afectación de población, no haya afectación de agua superficial y no haya afectación de agua subterránea. Si tienen que hacer caminería, que la hagan y bueno, gastan plata en muchas cosas que de repente no tienen un rédito hacia la población y bueno, tienen que tirar kilómetros de cables que los tiren, pero que no valoricen un emprendimiento privado a costo de la salud de las personas, que estamos hablando que en Palmeolo, Villaolio y Pando, porque Pando en este momento se está olvidando de que la planta le va a quedar a 900 metros del único punto verde que tiene, el único pulmón, que es el parque de Pando. Y se está hablando de restaurar el arroyo Pando, de restaurar la desembocadura, los cangrejales, cuando tenés el vertedero volcando lixiviado y vas a poner una planta de valorización de basura a costa del arroyo. Hay muchas cosas que no cierran. La dice Sergio, y bueno, la comunidad ahí en Pando se ha informado de este tema, se moviliza también. Ha costado pila que la gente, en esto ustedes lo saben bien, que la gente para que se involucre en esto es muy difícil. El ser humano no les toca de forma directa. El ser humano generalmente hasta que no te toca a vos es muy difícil que accione. Pando tiene una población de 30.000 habitantes y lo único que tiene de espacio verde es el parque de Pando. Creo que ayer o antes de ayer yo no tengo redes sociales, pero creo que estuvieron mirando el parque para restaurar y eso. Pero nada van a restaurar cuando vas a ponerle una chimenea ahí atrás. Y una planta que va a necesitar tomar y volcar agua al arroyo Pando. ¿Y será gestión ambiental quien se encargue de restaurarle, dejarle un parque precioso y contaminárselo también por otro lado, ¿no? Pues en definitiva los parques dependen de gestión ambiental también. Sí, claramente. Es un tema muy complicado en el sentido de que esto ya arranca al parido de un municipio. Esto empezó a escondidas de la población. Cada pedido de informe, cada papel que la población pide se le esconde. El proyecto ahora está trancado en una oficina en el Ministerio de Ambiente. No podemos acceder. Es Los pedidos de informe no se entregan. Bueno, las ¿A reuniones quién han hecho gestionadas. pedido de informe? ¿Eh? ¿A quién le han hecho pedido de informe? Y pedidos de informe tanto a la Intendencia como al Ministerio de Ambiente. No le responden. No son respondidos, no son respondidos. Es muy complicado. En esto nosotros apostamos, bueno, que con los insumos que se llevó este hombre, bueno, que cuando vuelvamos a tener una reunión o algo, porque lo que nosotros planteamos es que este proyecto, si quieren la intervención de la población en este momento, no puede ser con una imposición, porque ya no están imponiendo que la planta se va a hacer. Bien, ¿Está? ¿y a nivel judicial han evaluado tener alguna acción a nivel judicial? Y está todo, las carpetas abiertas, estamos viendo, esto es día a día, estamos en reuniones permanentes, digo, se va viendo. ¿Qué pueden Pero encontrar? no descartamos nada, en realidad esto continúa. No es que lo anoche lo que fue, estamos hablando que en 2 años y pico, la primera reunión que tenemos con esta gente. ¿Está? Hoy Pablo Mateo en un programa de radio decía de que está, que quería ver qué información teníamos nosotros. La información de nosotros es pública, está en nuestras redes sociales y las compartimos. ¿Está? Sergio, vos sabés que, bueno, hace ahora el 14 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que el ambiente sano es un derecho humano y los estados deben dar respuestas a eso, ¿no? Diciendo que, bueno, que se estableció por primera vez con claridad que la crisis climática, entre otras cosas, ¿no? Pero el derecho humano a un ambiente sano es una amenaza real y actual de los derechos humanos y que los estados tienen obligaciones concretas e inmediatas para proteger a las personas y al ambiente. Eso es parte del derecho internacional que hoy, además de otras cosas a las que Uruguay también ha adherido, ¿no? Que son elementos fundamentales, ¿no? O sea, la Corte reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos también y habilita la argumentación para litigios contra los estados y contra las empresas. Digo, también ahí en cuanto a lo internacional, también hay herramientas como para llevar adelante, ¿no? Probablemente sí. El problema es que en Palmeolmo aparentemente no queda en este planeta. Ah, No. ese es el problema, O entonces. sea, dentro de la Constitución, si ya en la Constitución uruguaya estamos por fuera, Sí. porque acá no se están respetando artículos básicos como el artículo 47, Totalmente. en el cual cuando arranca el artículo 47 te dice, o sea, si aplicamos el artículo 47 en la Intendencia de Canelones, tendrían que estar todos en Canelones, sí, pero no en la ciudad, ¿tá? Porque las violaciones al medio ambiente que están hechas y generadas en la localidad, no hay en Bueno, el Uruguay. tenemos un plan de ordenamiento territorial en el departamento en el que se establecen zonas de exclusión para plantación de soja, por ejemplo, Sí, y están todas tapizadas de soja. por eso te digo, si aplicamos la Constitución, o sea, si fuéramos para aplicarla para nosotros, vamos de pie y mano para adentro. ¿Tá? Pero la Constitución para los errores que comete el Estado no se aplica y ellos la violan de revés y derecho. Totalmente. Le buscan la vuelta. Esto le están haciendo un tetri al proyecto para que entre sí o sí adelante las familias, de la gente y poniendo en riesgo a la población. La población de Empalme, Olmo, Villa Olmo y Pando quieren correr riesgo y nadie te va a asegurar que no pase algo. Eso es. Fallar, a ver, ustedes saben bien lo que ha pasado en UPM en Río Negro, lo que ha pasado en Totalmente. Fray Bento. A ver, los errores están, ¿y por qué los tenemos que correr nosotros, correr con los riesgos por nuestra Totalmente. familia? Bueno, Sergio, para ir cerrando, ¿qué es lo que sigue ahora? Van a tener otro encuentro seguramente más adelante, pero ¿qué es lo que sigue ahora? Y nosotros ahora quedamos a la espera de nuevas comunicaciones con este señor, Mateo, y bueno, y haremos algunas intervenciones en la ruta, como ya se han hecho, Bien. y tal, y seguiremos. Las reuniones que generamos nosotros cuando aparecen en las redes sociales son abiertas a todo público. Ahí Esto está. nos involucra a nosotros porque somos los afectados, pero el resto de Canelones tiene, o sea, ustedes si recorren. El problema de la basura está solucionado. caminar las calles. En lo absoluto está solucionado. Nosotros acá tenemos, en Santa Lucía, tenemos unos problemas tremendos en zonas que se supone que son zonas para preservación del ambiente y todo lo demás, que están completamente llenas de basura. Por eso te digo, entonces cuando quien gestiona dice, tenemos una aprobación de un 70% en lo que es la parte de residuos en Canelones. ¿Quién hizo la encuesta? No, lo que dice es que puede ser que sea eso, porque han repartido contenedores domiciliarios por todos lados, que se supone que se recicla esto y lo otro. Entonces lo que dice esa encuesta es que quien gestiona el ambiente en realidad es un gran vendedor de humo, un efectivo vendedor de humo, porque la realidad es que el tema no está solucionado. ¿Y vos sabés dónde termina cada plástico de ese que a vos te dan para que juego junte la basura, eso que tiene una vida útil, ¿sabés dónde termina? En el Palme Olmo. También, claro. Es increíble, entonces, increíble. Te están entregando basura para que siga viniendo al vertedero. Porque cada cajón de plástico de eso, y lo tenemos documentado, y se dice que se los venden a una empresa para procesarlo, y es difícil que en 2 años sacamos las mismas fotos y están los contenedores en el mismo lugar, que me diga que se lo vendes a alguien. Es increíble. Entonces, te están entregando mugre para que sigas haciendo mugre. Porque para eso preferible ponerlo los canastos de hierro que poníamos, que a veces peleábamos con los perros, pero el canasto de hierro pueden pasar 50 años que va a estar ahí. Eso es cierto, ¿ya? Eso es muy cierto. Están entregando contaminantes. Esto es un negocio, esto es por plata. Sí, sí. Y acá la población no interesa. Habría que ver quién está mordiendo. Está clarísimo, Sergio. Bueno, Sergio, hablar. ¿Cómo son las redes? Decir cuáles son las redes de colectivo para que la gente se pueda informar. La red es Basurero Villa Olmo. Ahí está nuestra. ¿Cómo? Decilo de nuevo. No al Basurero Villa Olmo. Ahí está, No al Basurero Villa Olmos. Está en Instagram y en Facebook. Bien. ¿Tá? Y ahí van a tener todas las informaciones abiertas a todo el mundo. Están todos los estudios realizados por geólogos, biólogos, está todo abierto. Nosotros necesitamos que la gente lo ve, se tome el tiempo de leer y estudiarlo, nada más. Perfecto. Y bueno, y el sábado. Sí, dale. No, que para cerrar, digo, le vuelvo a repetir: no queremos dejarle más páginas para escribir a nuestros hijos. Queremos está muy bien. Cerrar este libro y que ellos tengan un futuro en el que no tengan que estar peleando contra esto. Está clarísimo, ese Sergio. Ese es el objetivo. Está clarísimo. El sábado nos vemos en la reunión de la Red Ambiental Canaria en Sauce, que este tema seguro va a estar sobre la mesa. Y desde ahí tratar de activar también y articular la lucha por esto también, que es tan importante y fundamental y nos compromete a todos también. Bueno, Sergio, un millón de gracias por el espacio. No, por favor, muchísimas gracias. Y bueno, los micrófonos de La Pica siempre abiertos, a medida que vayan habiendo novedades, estamos en comunicación. Vamos arriba, gente. Vamos arriba. Gracias, Sergio. Un abrazo. Chao. Charlábamos con Sergio Ledesma, integrante del grupo de vecinas y vecinos de Villa Olmos y Empalme Olmos. Qué momento, Qué momento. Lamentable, vos sabés que a mí me está pasando actualmente que cada vez que voy a tirar algo a la basura se me viene Empalme Olmo en la cabeza inmediatamente. Porque sabés lo que está pasando, ¿no? Pero es increíble que ese acto tan cotidiano y sencillo de tirar algo ahí a la bolsita de basura, por más cuidado que lo hagas, termina afectando de esta manera. Porque no hay una gestión de parte del Estado y del gobierno departamental como corresponde, ¿no? La verdad que es importante profundizar en dónde terminan las cosas. No desaparece la basura en el contenedor. Increíble. Yo pensé que sí, pero no. Tremendo. Bueno, vamos a compartir otro tema de Eli Almic. Y ahora vamos a escuchar el tema Iba por Ahí. Iba por ahí. Bien, iba por ahí la cosa. Por ahí, iba auto corriendo veloz, me comía el lobo feroz. Viajo con mi voz, como que no, recontra sí, nada me frena, amiga de mi crisis. Sueño que pierdo un avión, me abre la puerta un camión. Paredes que antes eran blancas, se llenan ahora de flores. Un guiño, una reverencia, apoyando mis decisiones. No son visiones, salto al vacío, lo dijo Ana, estoy conmigo. No son visiones, salto al vacío, no estoy sola, estoy conmigo. Me coso en la sala, despido la casa, no quiero olvidarlo. Quiero superarlo porque duele tanto, verme marchita. Quise talarlo y brotaron hojitas. ¿Dónde viviré? ¿Para quién cantaré? Hasta quedarme dormida cada noche, juro, me abrazaré. Que diga que juegue su juego, la niña que espía, que ríe en colores de terreno dócil, maleable, le empuja las piernas adelante allá. Crujen mis costillas, rompe la estructura, expande su pulso vital. Me borga la pierna, corre todo barro de arena, no hay que almacenas. Yo no sé qué es lo que quise, qué hizo que me quede al lado de él. Supongo alguna.